Doña Florinda y el profe Jirafales nos quedan pequeños, porque el amor que tú me das y te doy es salido de un cuento. Tus ojos parecen estrellas que iluminan mis sentimientos. Tus labios saben a cerezas y es tu cuerpo quizás el mejor camino para andar. Si tú supieras lo que provocas si estás frente a mí, si tú supieras que estoy temblando y no has llegado a mí, eres el inmenso amor perfecto para cualquier pintor. Si tú supieras lo que provocas si estás frente a mí, si tú supieras que estoy temblando y no has llegado a mí, eres el inmenso amor perfecto para se agita, amor, todo mi corazón. Si supieras lo que provocas si estás frente a mí, de arco iris está mi rostro, nena. Siento el amor que mi alma se llena. Si supieras lo que provocas si estás frente a mí, si tú estás frente a mí, no sé qué decir, me tiemblan las si piernas. Si supieras lo que provocas si estás frente a mí, pues aquí te espero para llenarte de mi pasión. Oye, nena, ya tú sabes. Inspiración que le faltaba a mi corazón. Si tú supieras lo que provocas si estás frente a mí. Oye, tu cuerpo lindo a mí me provoca. Para sentir tu calor. Feliz para que estemos tú y yo, mi amor, por siempre.